Fernández más casita, porque pedito yo no sé. Me mandé más papeles, porque pedito yo no sé. Yo no sé leer. Manda más tu personita que la que yo quiero ver. Porque tantito que me toca.